La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Se llevaron a cabo las fiestas en honor a San Raimundo en Fitero y ya nos acompaña su alcalde, Raimundo Aguirre. Bienvenido, Raimundo. Hola, muchas gracias, Paul. ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de Radio Tudela. Lo cierto es que el tiempo no ha sido del agrado de todos porque la lluvia ha sido protagonista, pero bueno, al mal tiempo, buena cara, ¿no, Raimundo? Sí, más que nada porque, bueno, por mucho que te esfuerces en hilar todo y en hilvanar todos los actos y que queden bien, esto hasta ahora es algo que no controlamos ningún grupo de gobierno ni ningún alcalde y bueno, pues estamos un poco a merced de lo que el tiempo caprichoso quiera darnos y en marzo, pues bueno, es una pequeña lotería, ¿no? Que te toque realmente un buen tiempo y calor, pues bueno, pues es un poco lotería. Pero bueno, aún así hemos podido desarrollarlas con normalidad y bueno, tan solo se ha tenido que suspender un acto. Un acto, lo cierto es que dentro de las novedades que iban viniendo poco a poco a estas fiestas en honor a San Raimundo, la tradición del inicio también con ese reparto de tostadas, poco a poco se iba llegando al día cumbre, al día en honor a San Raimundo, como estamos hablando, con esa misa y con la feria taurina. El día que se tuvo que suspender, lo conocíamos el domingo por la tarde, que el concurso de anillas se tuvo que cancelar y fue un acuerdo entre todas las partes, ¿no? Sí, la verdad es que incluso los recortadores mismos fueron los que dijeron que el ruedo estaba impracticable y evidentemente si ellos así lo dicen, pues nosotros no somos quien para poner en riesgo la vida de nadie, puesto que bueno, pues al final había un riesgo evidente y bueno, lo que menos queremos es que ocurra nada, ¿no? Se trata de que disfrutemos todos poniendo la seguridad por delante, evidentemente. Una feria que este año el ayuntamiento se ponía por delante, al querer ser la empresa organizadora era el ayuntamiento. Sí, la verdad es que llevamos ya varios años planteando esa opción, pero bueno, teníamos que dar el paso muy seguros. Al final lo que queríamos era un poco tener un poco esa libertad de poder hacer lo que digamos, ¿no? Al final cuando sacas un pliego para un tema taurino, pues al final el empresario es el que te pone los toreros, aunque tú lo puedas marcar un poco, te ponen los toreros, te ponen los toros, entonces estás un poco vendido al gusto de quien lo hace, ¿no? Y evidentemente, pues aunque estos años hemos tenido mucha suerte y se han hecho unas ferias espectaculares, pues bueno, creo que este año lo hemos podido mejorar, pues precisamente por eso, ¿no? Por tener ese plus de libertad a la hora de poder contratar. Y además se estaba diciendo desde hace ya un tiempo, ¿no? Que el cartel del domingo de San Raimundo, pues que era de campanilla. Sí, la última tuvimos un percance porque Paco Ureña sufrió una acogida el día de antes en Valencia y tuvo que ser sustituido, pero bueno, también es verdad que tiramos de escalafón y cogimos lo mejor que podíamos, que era José Garrido, que al final, pues bueno, están ahí en esa lucha en el escalafón, ¿no? Ahí andan muy, muy parejos y incluso pues para algunos taurinos el mismo sábado, el domingo me reconocían. Pues yo prefiero a Garrido, bueno, eso ya gustos, ¿no? Pero bueno, el cambio que hicimos pues tuvo que ser un cambio sensato y acorde a lo que habíamos planteado en un primer momento. Conocíamos que tanto el Cid como el Fandi cortaron una oreja en cada toro, pero ¿cómo fue el Paco Ureña? O sea, el que sustituyó. Sí, pues bueno, Garrido al final yo creo que se picó, ¿no? Fue el último toro y dijo, bueno, yo no voy a quedarme aquí sin salir por la puerta grande en Fitero y bueno, fue una faena, yo que soy taurino, pues muy basada en el valor, ¿no? Con mucho valor, además salió el sobrero y bueno, pues lo dio todo y eso la gente del público pues lo vio, lo supo captar y luego, pues bueno, pues, un estoconazo impresionante y se llevó las dos orejas, ¿no? Y así, pues bueno, pues tuvimos la suerte de que los tres matadores, los tres diestros salieran por la puerta grande del coso fiterano. O sea, por lo tanto, pleno. Sí que conocíamos las dos primeras y conocíamos que el último toro, en ese momento, cuando teníamos la información, pues que tenían que traer el sobrante, ¿no? Entonces, por lo que estás hablando, pues que fue algo grandioso, ¿no? El sexto toro. El sexto toro fue una faena de mucho valor, la verdad es que nos puso todos un poco ahí el corazón en un puño porque, bueno, pues era el típico momento en que dices o lo coge o la lía, ¿no? Y por suerte, pues bueno, pues la lió y pudieron disfrutar también los tres de salir por la puerta grande y bueno, pues reconocer y avalar un poco la gestión del ayuntamiento en cuanto a que queríamos hacer algo que fuera potente y ellos mismos lo demostraron en el propio ruedo, ¿no? Que se trata de eso. Nos alegra, por lo tanto, la conclusión que sacáis de... ¿Ya habéis sacado las primeras conclusiones de esta feria? Sí, pues bueno, la verdad es que aunque no hizo la tarde esperada, porque llovió sobre las 4 de la tarde y pues bueno, hacía muchísimo frío, Fitero llegó a tener 2/3 de plaza, o sea, prácticamente... No te voy a decir casi lleno, pero bueno, sí que una muy buena entrada y sobre todo teniendo en cuenta que era una tarde pues muy desapacible, ¿no? Pero aún así, pues bueno, pues la gente fue a la Plaza de Toros pues porque bueno, había un aliciente que era ver algo importante, ver 3 figuras del toreo juntas en Fitero. Pero hoy hablaba con un aficionado, ¿no? Me decía, quitando Pamplona, ¿en qué Plaza de Toros de Navarra puedes ver 3 figuras de este tipo juntas, ¿no? Pues la verdad es que te pones a pensar y tampoco es tan fácil, pero bueno, en Fitero lo hemos podido hacer porque Fitero es un pueblo de mucha tradición taurina, gran tradición y de público yo creo que entendido, ¿no? Y sabe que aquí el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por poder mantener esa tradición taurina. Las palabras del alcalde Raimundo Aguirre, que después de las fiestas de en honor a San Raimundo, con la tradicional procesión y también el partido pelota, que también suele atraer a muchas personas, pues ya pensando en la Semana Santa, que Fitero cada día está más ligada al turismo y eso son conocedores desde el equipo de gobierno. Sí, la verdad es que cuando nos sentamos, pues como yo creo que como todo gestor te pones un poco mirando cuáles son las posibilidades que tiene tu pueblo para poder desarrollarlas y a partir de ahí marcar una ruta y un trazo, ¿no? Para poder dirigir el pueblo en los 4 siguientes años. Nosotros vimos claro que Fitero tenía un potencial turístico muy fuerte, además coincidimos con la apertura del claustro que nos arregló el gobierno de Navarra y Príncipe de Viana durante los 8 años anteriores. Entonces marcamos una ruta, un eje vertebrador alrededor del turismo, porque entendemos que puede ser, si basamos un turismo sostenible, puede ser no solo un imán para atraer gente, sino también un motor socioeconómico en la localidad que pueda dar puestos de trabajo y que pueda generar que la gente, hoy con tanto hablamos en la ribera, ¿no? Que la gente se tiene que marchar a buscar trabajo, bueno, pues queremos que a través del turismo se puedan generar puestos de trabajo y la gente de Fitero pueda pensar que en su pueblo pues hay un motivo más para poder creer en él y quedarse en él. Propuesta, por lo tanto, que alguien no se va de Semana Santa, que se quiere quedar en casa, ¿qué le propone el alcalde de Fitero para visitar esta localidad? Bueno, pues aparte de, como siempre digo yo, de Baños de Fitero, que yo creo que tendrán un lleno completo ya, pues bueno, siempre desde Turismo de Fitero estamos preparando una agenda turística completa, sobre todo en lo que corresponde a lo que gestiona el ayuntamiento, que es el claustro y sus salas anejas. Nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a hacer otra vez las visitas teatralizadas, tanto el jueves como el sábado, a las, creo que son las 8 de la tarde, y visitas guiadas y visitas libres a todo lo que es el entorno del monasterio de Fitero y claustro, sala capitular, biblioteca abacial, bueno, pues todas las salas que nosotros como gestores municipales tenemos en nuestro poder, pues van a seguir enseñadas de una manera, bueno, quien quiera de una manera libre, pues podrá ir de una manera libre y quien quiera pues optar por una visita guiada, pues una visita guiada. Y aquel que quiera ver algo especial, pues tiene a las 8 de la tarde, como bien digo, las visitas teatralizadas nocturnas, que gracias a la colaboración de la Asociación Cultural de Atalaya hacen un grupete sensacional y bueno, pues representan la sustitución de un abad que ya ha muerto por otro. Y bueno, tampoco voy a destripar yo aquí nada, ¿no? Pero sí que es un evento muy bonito. El año pasado lo hicimos en Navidad bastante, y lo repetimos, parece que fueron 8 o 9 veces, y en esta Semana Santa se va a poder ver 2 veces más. Que quieren llamar, informarse, 948-77-61-32. Pueden, fitero.es turismo, ahí les aparece, 948-77-61-32. Hoy hablando con el alcalde de Fitero, que nos ha concedido esta entrevista para explicarnos cómo fue la feria y cómo se organiza la próxima Semana Santa. Raimundo Aguirre, ¿algo más? Pues no, nada más, invitar a todo el mundo, a todos los oyentes que pasen por Fitero, que la verdad es que es un pueblo que muchas veces nos marchamos todos, incluido yo, lejos de nuestra zona para ver algo bonito, para pasar unos días agradables, y no hace falta marcharse. La Ribera tiene un potencial brutal, tiene un potencial turístico, tiene un potencial naturalístico brutal y que merece la pena no solo traer gente, sino que nosotros mismos apoyemos y pongamos en valor nuestra riqueza de la Ribera. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Pues un abrazo a todos.